las madres tan lindas en este su día, de pura alegría hasta quieren llorar. Esperan sus hijos por la madrugada con la serenata que le han de entregar. La madre recuerda el pequeño niño que noche tras noche lo supo arrullar. El pequeño niño ahora es un hombre que a su madrecita le viene a cantar. Madrecita de mi vida, Dios me han de perdonar por lo que te haya ofendido. Nada lo fue intencional. Y la viejecita se queda en un sueño profundo que no ha de olvidar, soñando sus hijos que en un día de madre de pura alegría le hicieron llorar.